Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Puebla. Cuando el campo se planta frente al despojo de tierra y agua. Este bullicio puede confundirse con el ambiente de una ciudad, pero no es así. Estamos en el corazón del pueblo de Tlaxcalancingo, sobre la carretera federal Puebla-Atlixco. Soy Sonia Chiquito Cuatet. Actualmente tengo 38 años. Soy de esta comunidad y me ha tocado vivir diferentes procesos de organización comunitaria dentro de mi pueblo. Hola, buenos días. Nuestra población está custodiada por dos volcanes, al poniente el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, al norte la Gran Matlalcuayetl o Malinche. Aquí vivimos desde hace siglos. Hoy somos alrededor de 35 mil habitantes. Mucha gente aún habla náhuatl. Y desde el año 2009 contamos con una radiodifusora indígena en la que participamos jóvenes de la comunidad. Gente Mopilía, ¿qué tal? Secualitlayogual, Mispiacanonastli, Nonicanicate, Negual Notoca, Juan Armando Cuáter, de la 107.1 de FM, Radio Comunitaria Indígena, en Tlaxcalancingo. Recorriendo el pueblo, a pie o en bicicleta, podemos admirar la vida comunitaria y las dinámicas barriales, alrededor de las tiendas, verdulerías o los negocios familiares en los que adquirimos nuestros nopales, alaches, flor de calabaza, entre otros alimentos que se cosechan en las tierras de nuestra comunidad. No trajo berro. En este y los pueblos vecinos, donde todavía hay cerros y zonas arboladas, nos abastecemos de agua a través de la cuenca del Alto Atoyac, que el Popocatépetl alimenta, o del agua de lluvia que escurre desde la parte alta del Valle Cholulteca hacia las zanjas o canales que nuestros abuelos excavaron hace cientos de años para dar de beber y nutrir a las siembras de nopal y maíz en la tierra fértil que vecinas y vecinos ahora mismo están labrando. El campo huele a tierra mojada. Esta agua es una bendición para Tlaxcalancingo, Cacalotepec y todos los pueblos de San Andrés Cholula, pero defenderla ha sido un reto, porque desde hace 30 años nos miran con envidia las empresas y los gobiernos que constantemente amenazan nuestro territorio y nuestra forma de vida. Esto empezó con la partida de la autopista La Tlixcayo, más o menos en 1987, y de ahí más o menos como por el 90 empezaron a adquirir los predios. Pero nunca nadie se imaginó qué es lo que pretendían, qué iban a hacer. Empezaron a comprar y los que no querían vender, pues los encerraban y los obligaban a vender y no les pagaban pues un precio razonable. Les empezaron pagando como 3 pesos el metro. Lo que atrae el crecimiento urbano hacia nosotros es el agua que tenemos y que buscan las ciudades que han ido creciendo a nuestro alrededor, como lo acaba de explicar don Facundo Flores Coyotl, y como lo recuerda Leoba Atonal Aco, quien ha visto el proceso de tala y despojo para la expansión del megadesarrollo urbano de la ciudad de Puebla o Angelópolis, que ha ido devorando nuestro territorio. Veo el desarrollo que nos viene pues avasallando con los fraccionamientos. Sí se está viendo la devastación de que los gobiernos estén dando los permisos para los fraccionamientos. Ahorita las aguas no llegan. ¿Por qué? Porque no tenemos árboles, porque no tenemos nada. Necesitamos que la gente pues realmente se comprometa a defender la tierra. Pues la tierra que nos han heredado, ¿de qué nos va a servir tanto dinero si no tenemos tierra para trabajarla? Nuestros ríos pues estaban llenando de aguas, pero aguas sucias, no aguas pluviales. A pesar de este panorama, nosotros seguimos resistiendo. No hemos permitido que nuestros pueblos desaparezcan. Aunque hemos sufrido varios intentos de despojarnos de nuestra vida comunitaria, nuestras tierras y nuestra agua, la mayoría de estas amenazas las hemos detenido, gracias a la historia de lucha y organización comunitaria de los 7 pueblos de la región cholulteca. Como la historia que están por escuchar, y que comienza en el año 2012, en Tlaxcalancingo, mi comunidad. No estamos de acuerdo. acuerdo a que este espacio se cierre, se construyan albercas, se construyan gimnasios, se construyan otro tipo de cosas y que quede cerrado y para poder accesar nosotros tengamos que pagar. Es el año de 2012. Él es Teodulo Cuaya y se encuentra en la Plaza de la Comunidad explicando a la población que descubrieron que el gobierno municipal de San Andrés Cholula donó al gobierno del estado de Puebla el campo del kilómetro 6, como algunos conocen a nuestro querido Predio Tocala, un lugar donde todos aquí tenemos historias que contar, paseos, noviazgos, fiestas y recuerdos de toda una vida. Ayer en la asamblea pública que se convocó aquí en la plaza municipal, salimos nombrarnos un comité de defensa de este patrimonio que es de todos y estamos aquí, estamos asumiendo nuestra responsabilidad, estamos apoyando a la autoridad de la presidencia auxiliar y esperamos contar con su apoyo y con su bendición para poder salir adelante este problema que nos están ocasionando el presidente municipal y el gobernador del estado. El comité del que habla Teodulo, quien es un vecino que ha sido activista en muchas luchas de resistencia, lo creamos a partir de que nuestro pueblo se enteró de que construirían el Centro de Activación Física y Bienestar. Así le decía el gobierno al Centro Deportivo de Lujo que costaría 90 millones de pesos y tendría muchas finas áreas deportivas y hasta dos enormes albercas olímpicas, pero lo harían justo sobre las 7 hectáreas del campo Tocala, nuestro campo que mide lo que 2 canchas y medias de fútbol-soccer, nuestro campo de uso comunal, donde convivimos como comunidad y desarrollamos nuestras actividades deportivas, culturales y religiosas. En este predio, por las mañanas y en las noches, desde que tengo memoria, nuestras vecinas y vecinos salen a correr, juegan fútbol y béisbol. Desde 1996, aquí realizamos nuestra Feria del Nopal, por la que somos muy conocidos y visitados, y celebramos la fiesta de la Virgen de los Remedios, que veneramos en todo Cholula cada mes de julio, desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde 1870. En lugar de nuestro enorme campo y centro de reunión, estarían construyendo un centro deportivo que sería para la gente de Puebla, que tiene auto propio y puede pagar la inscripción a un club de lujo. Esta noticia enojó a la gente porque significaba privatizar el corazón del pueblo. Nuestra concepción del desarrollo tal vez sea diferente a la que él tiene, a la que el presidente municipal tiene, pero también nos gusta el desarrollo. Pero nos gusta además el desarrollo comunitario, en donde podemos convivir ustedes, nosotros, todas las personas que podamos convivir. Se refiere a Miguel Ángel Huepa Pérez, presidente municipal de San Andrés Cholula, y a Rafael Moreno Valle Rosas, quien fue gobernador del estado de Puebla del 2011 al 2017, ambos impulsores del proyecto que nos quería quitar nuestro lugar sagrado. Sabíamos que no solo querían el negocio del polideportivo, también venían por nuestra agua, que de por sí ya escaseaba. Por eso, Teodulo y otros vecinos pedían nuestra bendición para el comité que iba a representarnos, informarnos, organizarnos y convocarnos a no permitir que nos arrebataran el predio y evitar la construcción de proyectos ajenos a las prácticas deportivas, religiosas y culturales de la comunidad. La cosa estaba difícil porque fue durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, famoso por reprimir con la policía, con su ley Bala, que impulsó la expansión de las ciudades sobre tierras de campesinos e impulsó la construcción de pozos profundos para abastecer de agua a las nuevas industrias, y los muchos fraccionamientos y zonas residenciales como la Vista Country Club y el mega desarrollo urbano para ricos llamado Lomas de Angelópolis, además de rascacielos para hoteles y otros negocios, a solo 5 minutos en auto desde nuestra comunidad. Por eso estábamos preocupados, porque ahora venían por nuestras tierras. Queremos que la gente aquí corra, que camine, que vengan los niños a jugar fútbol. Queremos la convivencia pacífica de los ciudadanos. Entonces, ese es el desarrollo que nosotros buscamos. Esa es la armonía que nosotros buscamos para la población. Como es costumbre, las autoridades municipales y estatales no informan, ni consultan, solamente imponen. Este proyecto se dio a conocer de un día para otro, ya cuando estaba aprobado y las inversiones millonarias listas. Pero así de rápido, también en nuestras calles, mercados y verdulerías, de casa en casa se corrió la voz y se armó el proceso de resistencia contra el Centro de Activación Física y Bienestar, que nos expropiaría el corazón del pueblo y nuestras áreas verdes, para entregarlo por 30 años a la empresa española República Sana. El golpe sería para nosotros y nuestros hijos, pero no íbamos a permitirlo. estuvieron una semana la maquinaria ahí, pero no se sabía para qué era. Yo venía, abría, regaba y me iba. Vi la maquinaria y estuvo y pues nadie se le ocurrió nada, no sabía ni qué era. Hasta que llegó el, no sé qué fue, ingeniero, arquitecto, fue que fue a la presidencia a ver que vinieran a abrir la reja, que por qué van a empezar a trabajar. Escuchamos a don Pascual Aquilino, quien da mantenimiento al predio Tocala de manera voluntaria, hasta el día de hoy. Así como él, otros vecinos recuerdan que la maquinaria ya estaba lista fuera del campo deportivo y no sabíamos qué iba a pasar con las personas del pueblo, que aquí entrenan y juegan. Fue por mensaje telefónico, que se lo enviaron a nuestro presidente auxiliar y él nos comunicó a nosotros. Eran como alrededor de 9-10 de la noche que nos querían expropiar el terreno Tocala, que es conocido como dueño del pueblo de Tlaxcalancingo. Pues me dio coraje y a la vez tristeza. Salimos y comunicamos, pues como es nuestra tradición, y afortunadamente pues teníamos el apoyo del pueblo. En este entonces, pues la radio comunitaria se unió a nosotros. Así lo recuerda don Enrique Toscoyoa, ex regidor de gobernación de nuestro pueblo. Una persona muy participativa en la comunidad, porque ni a ellos como autoridades comunitarias les habían informado. Y así, quien tenía un pedacito de información, se lo pasaba a otra persona y a otra. Hasta que alertaron a la comunidad. Nuestra vecina, doña Bárbara Elías, conocida por su fuerte liderazgo, recuerda bien el momento. Fue 6 de enero y pues estaba toda mi familia aquí en la casa. Estábamos partiendo rosca y pues nos llegó una llamada anónima para avisarnos que se iban a instalar la casa de ahí, pues de campaña, o como le llamen, donde hacen donde duermen los trabajadores, porque iban a iniciar la construcción de unas piscinas y una no sé cuánta cosa ahí. El aviso de que la maquinaria ya se había activado en el campo llegó también a Maurilio Galeo Temiscoatl, abogado de nuestro pueblo y defensor del Valle Choluteca. Uno de los Elías me habló por teléfono. Me dijo, oye, Maurilio, vente para acá porque están llegando patrullas, están llegando, están acordonando el terreno aquí, Tocala, aquí en la presidencia. Entonces, cuando yo subí, ya habían como unas, tal vez como unas 30 gentes, 40. Sigan llamando a sus familiares, sigan llamando a sus familiares. Que si alguien de aquí quiere ir, nos quiere apoyar, que vaya a ver al campanero, que nos siga llamando las campanas, que lo siga haciendo, ¿sí? No sabemos a qué hora pueda llegar este asunto. Ya llegó la avanzada, pero ya se retiraron también al ver que nos estábamos concentrando. Nos encontramos todos en la Plaza de la Comunidad. Ese día nos levantamos contra el gobierno municipal y estatal para impedir la construcción del centro deportivo. Les pedimos aguantar aquí un buen momento, quizás más de mediodía. Y si efectivamente llegan y colocan la primera piedra, pues ya tenemos un plan de acción que ejecutar. Esperamos contar con su apoyo. Todos teníamos claro que debíamos permanecer alertas. Ya habían llegado al campo al menos 300 vecinas y vecinos de la comunidad, y a medida que pasaba el tiempo, cada vez llegaban más. Ya cuando llegamos, otros compañeros estaban organizándose para hacer un perifoneo como a las 11 de la noche, 11 y media, pues para avisarle a la comunidad que teníamos que ir a cuidar nuestro predio, porque en la nochecita iban a llegar a instalarse los ingenieros y los albañiles. Desde la medianoche y hasta cerca de las 3 de la mañana, prendimos fogatas para hacerle frente al frío. Más personas llegaban a custodiar el campo deportivo. Sí, pero tenemos que estar acá ahora. Llegaron más trabajadores. Que eran como las 12, la 1 de la mañana. Pues fácil, yo creo que habían como unas 1000 gentes. Y se corrieron a los carros que estaban llegando. Digamos que desde ese momento se quedó el terreno en resguardo de la población. La gente se empezó a organizar de manera natural. Quienes no podían vigilar por la noche se solidarizaron llevándonos café, pan, comida y leña para que el calor de las fogatas cobijara el cuerpo de quienes, en medio del frío de enero, velaban en estado de alerta en el campamento de la resistencia. Yo tenía 26 años y recuerdo el miedo que sentí al no saber qué es lo que pasaría. Las chavas y los chavos y no tan chavos cantábamos canciones de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Violeta Parra y Víctor Jara. Recuerdo en especial a Desalambrar. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que Algunos hasta se consiguieron tequilas para afinar la garganta. Entre las canciones y el canto de los grillos, recuerdo haber escuchado conversaciones en susurros sobre lo que podría pasar al amanecer. Había miedo. Al menos 50 personas lograron mantenerse despiertas, vigilantes. Yo me acuerdo que me regresé como a las 2, 3 de la mañana y la gente no se iba. O sea, estaban ahí dispuestos a dormir, a velar y pues a cuidar su predio. Todos a partir de ese día pues íbamos a las reuniones como para estar informados. Ya era sábado 7 de enero del 2012. La población amaneció con ánimo para seguir vigilando, que ninguna persona extraña ingresara al campo deportivo Tocala. El perifoneo ya se escuchaba por las calles del pueblo, convocando a la población para que asistiera a la asamblea de las 9 de la mañana. No contábamos con que el presidente municipal se enteró de que la comunidad se estaba organizando y llegó a la asamblea a intentar bajar los ánimos, a mentir. Bueno, de eso se trata. Yo creo que lo primero es no malinformar, no se trata de enfrentar a nuestra gente. Digo, yo por eso estoy acá y están aquí mis regidores, y están también aquí funcionarios, y ahorita viene gente también del gobierno del estado. Y es tan sencillo como que si no se quieren hacer las cosas en beneficio de la gente, pues tiene que ser una mayoría de la gente la que lo solicite. O sea, yo vuelvo a lo mismo, ahorita clarísimo, y si quieren se va a firmar, y si quieren se va a hacer ante un notario público lo que yo les voy a decir, que primero es una obra de beneficio social, primero. Es una obra de 90 millones de pesos federal, espérenme, es lo que le estoy diciendo. Es una obra, escúchame, de veras, no van a venir españoles ni extraterrestres ni a operar. La actitud arrogante del presidente municipal nos hizo enojar más. Es que el ayuntamiento lo operara. Por perifoneos y quienes trabajábamos en nuestra radio Ashokotzin, anunciábamos las distintas asambleas que se realizarían en el campo y en la plaza de Tlaxcalancingo. Todo el pueblo permanecía en alerta para evitar cualquier intento de iniciar la obra. A las reuniones asistían personas de todas las edades, desde adultos hasta jóvenes. Organizamos las guardias y los relevos para custodiar el campo de día y de noche. Cuando se seguían encendiendo las fogatas y las personas que no podían ir a velar, continuaban apoyando con comida, café y pan. La madrugada del lunes 9 de enero, cuando ya se consumía el fuego de las últimas fogatas y poco a poco se apagaba el sentido de alerta, la gente se fue retirando a sus labores cotidianas en el hogar, el campo y los diferentes talleres, como la carpintería, las herrerías, entre otros oficios que existen en la comunidad. Para cuando el sol salió, ya quedaban unas pocas personas. Ya a las 6 de la mañana, pues se fueron todos los... Ya no había nadie más que los muchachos, como unos 20 muchachos. Ya nos queríamos regresar y que empezaron a decirnos que ya los granaderos estaban aquí del Metrobús, donde hoy está el Metrobús. Por todos lados había policías. El Metrobús está a unos 500 metros del campo deportivo. El cerco policial ya estaba cerca, avanzaba, y la fila de patrullas era larga para abrir paso al gobernador Moreno Valle. Las patrullas de aquí hasta Zapata, que o sea, ya lo querían tomar, pues estaba lleno. Todo esto, el puente, allá en el otro puente estaba lleno de gente y mucha gente había aquí. No, y andaban helicópteros, iban y venían. Ya después ya llegaron unas pipas de agua y que por favor abrieran porque... Iban a regar porque iba a llegar el helicóptero, porque iba a llegar el gobierno para inaugurar. Y no, pues no se le dejó, se le dijo que no. Por suerte, Mimi Vargas, una joven integrante de la radio comunitaria del pueblo, se quedó velando en el campo durante esa madrugada. Así que esa mañana le pidieron que corriera la radio para llamar a la comunidad a movilizarse. Desde la cabina de Radio Xocotzin, estamos informándole que en estos momentos está llegando a las canchas deportivas del kilómetro 6. Están llegando grupos de policías, están llegando bomberos para el recibimiento de Rafael Moreno Valle, el gobernador del estado. Le informamos a toda la gente, les pedimos que en el momento que escuchen este llamado, se acerquen al campo del kilómetro 6, al campo deportivo del kilómetro 6, a solidarizarse en esta defensa. En cuanto la escucharon, comenzaron a sonar las campanas de la parroquia del pueblo para alertar a la comunidad. A pesar del miedo de una probable represión violenta, nuestro pueblo comenzó a responder casi de inmediato. Entonces pues mandamos una comisión a avisarle al portero que tocara las campanas porque los granaderos estaban llegando a Tlaxcalancingo, pero es una impresión bien fuerte. Algunos llegaban corriendo al campo, otros en bicicleta y otros más en sus vehículos. Me acuerdo de otro compañero que llegó y atravesó su tráiler ahí en la secundaria y dijo, no, dice, pues aquí no pasa. En esa ocasión los jóvenes del pueblo reaccionaron como nunca, estaban dispuestos a todo. Alrededor del campo sobre la malla colocaron mantas que decían, nuestros espacios deportivos se defienden, no se venden, ni un despojo más. Moreno Valle no logrará que el pueblo calle, lo que es del pueblo para el pueblo. Tlaxcalancingo rechaza toda imposición de proyectos privados en espacios públicos. Buenas tardes. Otros chavos, con llantas y bicicletas, montaron barricadas para impedir el acceso de la policía y también de la maquinaria. Los otros chicos sacaron llantas para quemarlos en las entradas del campo, pero ya los muchachos también estaban prendidos porque, les digo, me quedé con varios jóvenes y empezaron a prender las llantas en las entradas de, pues más que nada del campo, de modo que los granaderos no lograran entrar al campo. Para mí fue una cosa así, para mí muy impresionante. El llamado de alerta hizo efecto en toda la población. La gente empezó a llegar y llegaban con palos, con tubos, con piedras, con perros, o sea, una cosa así. Y cuando yo me di cuenta ya éramos muchos, porque ya el campo de base y de fútbol, porque están juntos los dos, o sea, estaba prácticamente lleno de personas, ¿no? En ese momento, cuando yo ya reaccioné, yo vi que era mucha gente. Pero de verdad, nunca me había tocado sentir esa sensación, esa incertidumbre, ese miedo de ver a la gente a la vez dispuesta a todo, pero la gente del pueblo estaba bien enfadada, entonces ellos estaban dispuestos a hacerle frente a los granaderos. El motivo del llamado que hicimos a sus honorables personas es de que llegó la avanzada del gobernador a eso de las 7 de la mañana. Llegaron camionetas con vallas, patrullas de la policía estatal con vallas, llegaron bomberos. Entraron aquí unas policías de los bomberos y nos preguntaron que dónde se iba a tirar el agua para que venga el helicóptero del gobernador. Para entonces ya eran miles de personas. Teodulo informaba a la población que el gobernador de Puebla estaría arribando a Tlaxcalancingo para colocar la primera piedra del polideportivo. En las bocinas se escuchaba, buenos días con Javier López Díaz, el noticiero más escuchado en Puebla. Allí estaba uno de sus reporteros haciendo un enlace en vivo. Muy buenos días a ti, el auditorio. Nos encontramos aquí en el campo precisamente de Tlaxcalancingo, en el kilómetro número 6. Hay una gran cantidad de vecinos, Javier, aquí de la zona de Tlaxcalancingo. Ahí estábamos, frente a los granaderos, todos tensos, resistiendo, hasta que los obligamos a retirarse. Terreno se les respete, se les conserve, porque más que nada de una privatización que ellos dicen se realizará de este espacio, bueno, pues lo que ellos quieren y lo que pretenden es que se mantenga tal cual y que, bueno, porque a fin de cuentas es de usos y costumbres de la población. La organización del pueblo fue efectiva. Con esta experiencia aprendimos que aún conservamos la capacidad de organizarnos. Y gracias a la movilización de la comunidad, el Centro de Activación Física y Bienestar no se construyó en nuestro pueblo. Esa fue la semilla de otras muchas luchas que hemos enfrentado contra el despojo y que todo el tiempo tenemos que parar. En 2014 vinieron más y más proyectos para explotar el agua y la tierra, para transformar nuestras áreas verdes del campo por piso de concreto, expulsándonos o quitándonos nuestras tierras. Todo el ecocidio y despojo de nuestro territorio ha sido causado por programas y modelos de desarrollo que han venido a imponer a nuestros pueblos. Pero hoy estamos unidos en el movimiento Cholultecas Unidos en Resistencia, o la CHUR, como le decimos, integrado por los 7 pueblos originarios de San Andrés Cholula: Tlaxcalancingo, Cacalotepec, Acatepec, Tecómac, Tonantzintla, Tehuiloyocan y la cabecera municipal. Ya hemos frenado parques turísticos alrededor de la zona arqueológica, fraccionamientos al interior de los pueblos, pozos profundos para extraer agua, redes de agua potable que atentaron contra nuestros pozos noria y en el año 2021 impedimos que la embotelladora Junghans extrayera el agua de nuestra comunidad. Hasta hoy, el gobierno municipal de San Andrés Cholula insiste en proyectar la urbanización de las zonas de cultivo de nuestras milpas, nopaleras y nuestras viviendas. En este programa se considera un polígono de amortiguamiento que se basa en aprovechar esos lotes que no han sido utilizados y que hoy en día pues, la suma de lotes o la suma de área verde pues, es considerable, lo cual permite albergar a gente que quiera seguir desarrollando. ¿Es a qué me refiero? A que actualmente puedan tener una densidad de 25 viviendas y probablemente en el programa hoy vayan a 50. Nuestras tierras están muy peleadas entre los empresarios del cártel inmobiliario. Cholula ha atraído a mucho turista, muchas universidades de lujo, mucha gente rica, y todo el tiempo nos dicen que somos egoístas y que les demos terrenos o les dejemos nuestras casas y que ganaríamos mucho dinero. Estamos los 7 pueblos de la Chur en resistencia para que nuestra vida comunitaria quede protegida mediante un programa municipal de desarrollo urbano que nos garantice la protección y conservación de nuestro territorio, de nuestra forma de vida, de nuestra naturaleza, de nuestra agua y de nuestras tierras. Por eso seguimos organizados y en alerta, como aquellas noches de fogatas, y cada vez más mujeres encabezando la lucha. Y yo sé que sí podemos como mujeres y como hombres. Somos varios los pueblos que realmente sí queremos seguir siendo pueblos. Nosotros lo que queremos es que el gobierno en el programa de desarrollo urbano se pongan cláusulas ahí como es, ¿no? Que son de reserva, que son zonas protegidas. ¿Y quién lo va a proteger? El plan de desarrollo, ¿quién más? Es muy posible organizarse siempre y cuando amemos. Amemos nuestra tierra. Yo, como les decía a los gobiernos, yo no necesito plusvalía de mi predio, que ahora cueste más. Sentimentalmente para mí cuesta demasiado. La lucha de nuestras comunidades es lograr que nuestros sueños de vida estén plasmados en el programa de desarrollo municipal para que podamos vivir en paz. Nuestra lucha es dura, requiere mucho esfuerzo, como lo cuenta la líder y vecina Sonia Hernández Saco. Mi sueño más grande estando aquí en la Chur y en el frente y con los pueblos es que el programa se aplique, pero el programa que estamos trabajando nosotros como pueblo, no el municipio, el nuestro. Y lo sueño tanto y me da tanto, o sea, lo quiero tanto que digo, lo que sea necesario, implica muchísimo trabajo. Entonces, alguien lo tiene que hacer, ni modo, mija, aquí estoy. Y mi hija lo entiende. A lo mejor en un principio no, pero ahora dice, está bien. Todo sea para que su niña tenga un lugar donde vivir, para que por lo menos su hija tenga acá o allá, pero que esté en su municipio si así quiere. Porque si mi nieta un día decide irse, que sea por su propia decisión y no por necesidad, porque no hubo alternativa, que ella sí las tenga. Los 7 pueblos originarios que hoy estamos unidos somos guardianas y guardianes del agua y la tierra, de las milpas, de nuestros centros de reunión, de nuestras celebraciones y fiestas, del Día de la Virgen y de nuestra Feria del Nopal y de lo que es nuestra vida en comunidad. No somos solo los de Tlaxcalancingo ni los de Cacalotepec. Ahora nos multiplicamos por 7. Ya somos más fuertes y aquí seguimos tejiendo dignidad y resistencia con un mejor plan de vida que nos garantice conservar lo que nos hace ser un pueblo vivo. Agradecemos a Cholultecas Unidos en Resistencia y a quienes revivieron el proceso de organización del año 2012 por compartir su palabra y sus utopías para conservar y proteger un territorio vivo desde el horizonte de lo posible. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de las periodistas Meli Arellano, Marcela Turati, Eloisa Díez y Aranzazú Ayala. Guión, Miriam Vargas y Eric Coyotl. Edición de voces, Miriam Vargas.